Hemos presentado justamente un recurso jerárquico y una acción ante la justicia porque interpreto que mal asesorado y por una nota mal cursada, pero no tal fin, el ministro nos señala que han caído o caen el 31 de marzo convenios firmados el año pasado, invocando un decreto que desde ya ha generado digamos, miedos en las universidades, que es el decreto 336/16, que es un decreto que lo que prohíbe o lo que contempla es que deben cesar o pueden cesar aquellos convenios entre el Estado y las universidades donde se contrata personal. Los convenios que nosotros firmamos el año pasado como universidad con el Ministerio de Defensa son convenios que tienen que ver con la transferencia de los servicios educativos que antes prestaba el ministerio y que al crearse la universidad, la ley establece, deben ser prestados por la universidad justamente. Y un convenio que establecía que la universidad iba a funcionar, como lo marca el estatuto, en la sede de la Escuela de Defensa. Ese convenio no cae, no está encuadrado en ese decreto 336/16. Nosotros, además del recurso jerárquico al ministro y de la presentación ante la justicia, nos presentamos ante el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, que nos da la plena y absoluta razón en todas las cuestiones.